quiere volar tras el mar, mírala bien cómo se va, quiere volar tras el mar, mírala bien cómo se va. Seis con 51 minutos. Una vez un cuento, y el cuento de hoy se llama Siembra un beso. A ver, la historia comienza así: una pequeña sembró un beso. ¿Sembró un beso? ¿Pero cómo? ¿Sembró un beso? Sí, sembró un beso. Sol, agua, amor. De nuevo. Esperar y esperar. ¡Uy! ¡Oh, hasta no poder más! ¿Dudar? ¿Desesperar? ¿De pronto? ¿Saltar y brincar? ¿Todos? ¡Aquí, aquí! ¡Caramba! ¿Y ahora qué pasa? Pensar y pensar. ¡Ya sé! Lo compartiré. ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Se va a terminar! Sin importarle, lo repartió por todas partes. Cerca y lejos. A grandes y a pequeñitos, con lluvia, con nieve o envueltos para regalo, hasta que se acabó. Pero al regresar descubrió que de un solo beso brotó todo esto. Ahora sí, chicos, los dejo que descansen, que piensen cosas muy... Son las 6 con 54 minutos. Con carrillera y fusil, con del ideal de repartir. A campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. La reforma agraria de la nación, en el plan de Ayala se escribió, tierra pa' quien la trabaja, justicia pa' la clase baja. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Zapata, el caudillo del sur, héroe fue de su nación y símbolo de la revolución. Y a campesinos defendió, al porfirismo combatió, con el ideal tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, con el ideal de tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad, justicia, tierra y libertad, con el ideal. Las 6 con 57 minutos. Sebastián. ¿Profesor? Te espero en el camerino. No puedo, profesor. Tengo que felicitarte. Jugaste muy bien. No quiero. No, profesor. El entrenador de fútbol, el de natación, el coordinador del campamento vacacional, el director del club de teatro. Cualquiera puede ser un abusador. Un abusador. Enseña a tus hijas y a tus hijos a confiar en ti y a contarte lo que les pasa. Háblales. Háblales. Háblales. Háblales del abuso sexual. Son las 6 con 58 minutos. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar. Nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar, y vuélvelo a intentar. pintor. Nadie nació siendo cirujano. Nadie nació piloteando un avión. Nadie nació con un libro en la mano. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y vuélvelo a intentar. Son las 7 con 2 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Alberto, él es Valdivia. ¿Qué es lo que haces? Estudio. ¿Qué? La secundaria. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres seguir estudiando? ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de Coyopolan? La tranquilidad. ¿O te gustaría vivir en la ciudad? Sí, a veces. ¿Por qué? Digo, porque ya encuentro un trabajo más, como que más, ya, más buenos trabajos. Y por aquí como que, ya, poco a poco. ¿Te gusta el campo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Sembrar, sí. ¿Qué siembras? Maíz. ¿Cada cuándo? Pues casi cada año. Y aquí está tu mamá. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo se llama? Juana María Juana Valdivia Matlán. ¿Y a qué se dedica? A la cocina. ¿Le gusta? ¿Qué es lo que más le cocina? Hacer las tortillas, hacer la comida. ¿Y cuántos hijos tiene? 7 hijos. ¿Y tiene nietos? 2 nietos. ¿Y cómo se llaman? Uno se llama Carlitos y otro se llama Mariano. Y platícanos, ¿cómo se hacen los tamales? Hace uno el mole, le muele uno. Y después enchila uno la carne y luego destiende uno en la hoja de moscle y luego les pone uno la carne y los envuelve uno y los para uno a cocer. ¿Cada cuándo se hacen los tamales o para qué fechas? Pues más de cada año. ¿Y esos como y esos que se hacen de frijoles, cómo se llaman? Esos los hace uno de ajonjolí con cilantro. ¡Mmm, sí. Qué ricos! ¿Cuántos años tiene? Estoy cumpliendo 45 años. Ay, y se ve muy joven. ¿En dónde vive? Aquí en Coyopola. ¿Qué es lo que más le gusta de Coyopola? La tranquilidad, estar bien aquí en esa comunidad. ¿Le gustaría vivir en la ciudad? Algo así, pero pues no se puede. En esa comunidad vivimos. ¿Ha vivido desde aquí que era chiquita? Nada más que yo nací en Atecachi. Sí, me trajeron chiquita. ¿Cómo se llama su mamá? Se llama Reina Matla Morales. ¿Puede contar una historia de por aquí? Miren, cuando era yo más chamaca, mi abuelita nos contaba que salían los duendes por aquí por el Encanto. Y pues hasta hoy ya nos damos cuenta, pero antes sí íbamos a traer agua y nos damos cuenta por allá. Así es. ¿Y se le aparecían los duendes? Pues yo no, pero nos platicaba mi abuelita. Yo me despido de usted y por esta entrevista. Y por el mando unos saludos a, ¿qué? Chiquiticlán de los Bajitos de Coyopolan. Gracias. Son las 7 con 5 minutos. Y esta es la canción del vampiro negro, que es la que le vamos a cantar ahora. Scooby-Doo, Bidoo, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro, y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela, y cuando fui a una, a todos asusté. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, los pelos le paré. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu. Si quieren visitarme, les doy mi dirección: Cementerio 13, tumba 22. Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu, bidu, bidu, Scooby-Doo. Con 7 minutos. En la vida de Lucas había tres grandes novedades. La primera era que se le había caído un diente. La segunda era que había cambiado de mascota. Ahora, además de su tortuga, tenía una mascota nueva. Y la tercera era que su hermano, bueno, su hermanito, Simón, cumplía un año. El primer año de su vida. Pío, pío, pío, pipo, princesa. Y claro, todos estaban organizando su fiesta de cumpleaños para que Simón pudiera soplar su primera velita. Bueno, vamos a empezar esta historia por el principio. Un día, Lucas fue a comprar el pan como todos los días a la mañana, cuando de repente alguien le gritó: ¡Ey tú, rulos! Porque Lucas tiene la cabeza llena de rulos. ¿No quieres que te regale un perro? ¡Uy, qué bueno! Entonces llegó a la panadería presentando a su nueva mascota, Ticholo, su nuevo cachorrito de perro. Cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue pedir: ¡Por favor, mamá! ¡Por favor, papá! ¿Y papá? ¡Mi perro, pues! ¡Di que sí, no seas malita! Y lo segundo fue prometer que se iba a bañar todos los días sin protestar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Les juro que ahora sí me baño! Entonces los padres dijeron que bueno, que estaba bien, que lo iban a probar. Y así fue como Ticholo comenzó a incorporarse a la vida cotidiana de la casa. En quien nadie pensó fue en Griselda, la tortuga, que hasta ese momento había sido la mascota de Lucas. Y claro, Griselda, la tortuga, comenzó a sentirse mal, comenzó a sentirse desplazada, comenzó a sentirse triste. ¿Y saben lo que hace una tortuga cuando está triste? Por ejemplo, deja de comer lechuga y se pone toda arrugadita y viejita. O si no, se mete adentro del lavarropas y deja que el oleaje de los lavados la mareen y la mareen y la mareen. Pero Griselda no hizo ninguna de estas cosas, porque Griselda era una tortuga inteligente. Griselda simplemente buscó un nuevo dueño. Pensó: el papá de Lucas trabaja todo el día. Imposible, imposible. Simón, el hermanito, muy chiquito. Tampoco, tampoco. Entonces se le ocurrió: ¡ya sé! ¡Teresa! ¡La mamá de Lucas! Y así fue como desde ese día, Griselda comenzó a seguir a Teresa por todas las partes de la casa. Ahora llegamos a la siguiente etapa. Llegó el cumpleaños de Simón. A la mañana, la mamá se despertó bien tempranito para ir a preparar la torta. Fue hasta la cocina y, obviamente, atrás fue la tortuga Griselda, siguiendo a Teresa para todos lados. Y como la mamá la vio en el suelo, la agarró y la puso arriba de la mesada y empezó a preparar la torta. Agarró el bizcochuelo, lo partió por la mitad, le puso por adentro mucho dulce de leche, lo tapó con la otra parte del bizcochuelo y comenzó a batir la crema. Bate que bate la crema, y cuando la crema estuvo lista, la puso toda por encima de la torta. En eso estaba cuando de pronto sonó el teléfono. Así que se fue rápido para atender el teléfono. Y ahora imagínense esta situación. Una torta a medio terminar. Una tortuga que espera a Teresa. Un Lucas que se despierta y va a la cocina. Y como tiene hambre, abre la heladera. Un ticholo que lo sigue y ve la torta. ¿Se imaginan qué pasó? Ticholo, de un solo tarascón, se comió la torta entera. Ay, Lucas, desesperado, sin saber qué hacer, miró la fuente vacía, miró la tortuga y agarró la tortuga. ¡Ay, no! Y la puso en el lugar de la fuente. No. Agarró la crema que quedaba y la esparció por encima de la tortuga. ¡Oye, Lucas! ¡No! Y en ese momento volvió para su cuarto, agarró a Ticholo y lo guardó en una caja. La mamá volvió de hablar por teléfono y comenzó a poner encima de la torta de tortuga chocolate rallado. Puso los adornitos, puso la vela y guardó la torta o la tortuga en la heladera. Y llegó el momento del cumpleaños. Llegaron todos. Los primos, los amigos, los tíos, los abuelos, todos rodeando la mesa y comiendo las papas fritas, los chisitos, los confites. Y mientras comentaban anécdotas de todo tipo, llegó el momento de la torta. La mamá fue a la cocina y trajo la torta y la puso en el medio de la mesa. El papá apagó la luz y la mamá, como se había olvidado de los fósforos, volvió a la cocina a buscarlos. Y en ese momento, todos los invitados vieron cómo desde la torta aparecía una cabecita y después una patita y otra patita y otra patita y otra patita, y la torta empezaba a caminar. Entre los gritos de alaridos de los grandes y las risas y las carcajadas de los chicos, la tortuga empezó a caminar y a tirar todo lo que había en su camino. Chisitos, papas fritas, palitos, confites, galletitas, la gaseosa y hasta el vino de los grandes. En un momento, como tenía toda la cara tapada de crema, la tortuga llegó hasta el final de la mesa. Puso una patita en el aire y... empezó a caer. Hubiera caído sobre el piso si no fuera porque justo debajo de la mesa estaba Ticholo, el perro. Entonces la tortuga cayó arriba del lomo del perro y perro y tortuga salieron volando, disparando hasta el patio de la casa. Lucas, asustadísimo, salió a ver qué pasaba y llegó hasta el patio, donde encontró a la tortuga y al perro, que estaban haciéndose amigos, porque Ticholo comenzaba a lamer a la tortuga comiéndose toda la crema que tenía a su alrededor, y la tortuga se dejaba lamer contenta y feliz. Entonces Lucas se dio cuenta que se habían hecho grandes amigos. Justo en ese momento llegó la mamá. Lucas, asustado, miró a la tortuga, miró a Ticholo y se puso todo colorado. La mamá lo miró y le dijo: ¿qué pasó, hijo? Nada, mamá. ¿Te asustaste? Y Lucas la miró y se dio cuenta de que no se había dado cuenta de lo que había pasado. ¡Qué alivio! ¡Me salvé! Así que le guiñó un ojo a la tortuga, le guiñó un ojo a Ticholo, y desde ese día los tres fueron grandes amigos. Pero este cuento no termina así, porque el pobre Simón se quedó sin torta para soplar su primera velita. Entonces su mamá puso la velita sobre una papa frita. Simón la sopló. Y ahora sí, este cuento se acabó. Son las 7 con 17 minutos. Ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerlo en techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito, espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Peli está en propaganda, mira, ahí está, la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Thank you. decirles, es hora de que vengan a la mesa. ¿Cuánto hace que los llamo? No me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. A comer. Son las 7:21. Hija, ¿puedes ayudarnos a guardar las compras? Estoy evaluando el impacto ambiental de las compras que hicieron. ¿Cómo que el impacto ambiental? Déjenme revisar que los productos que compraron estén empacados de forma sencilla, con materiales reciclados y reciclables, y con menos plásticos. Creo que lo han hecho muy bien. Falta lo más importante. Hagan un buen uso de los desechos. Reduzcan, reciclen y reutilicen. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7:22. Son las 7:24. Niños que trabajamos en los talleres de radio, escogimos un derecho para enseñarlos a los demás. Escuchamos algunos de los más importantes. Tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad. Tenemos derecho a una casa, a comida, a que nos quieran. Todos los niños y todas las niñas tenemos derechos. Tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad. Tenemos derecho a una casa, a comida, a que nos quieran. Todos los derechos para todos los niños. Cuando no se respetan los niños, se están violando las leyes. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la protección, tenemos derecho a la familia. Conoce tus derechos, somos libres, iguales, derecho a opinar, derecho a estudiar. Son las 7 y 26 minutos. Entretente. Hasta la próxima.